Sí, sí, señores, yo soy de... Sí, sí, señores, de corazón. Porque este año le dé sale el nuevo campeón. A la mañana nos vamos preparando toda la barra para la cancha, nos vamos yendo y en la tribuna todos los vagos estamos cantando y levantando nuestras banderas, cantamos así. Y ahora, mi gente, prepara la garganta y cantamos así. A ver los hinchas de Boca, a ver los hinchas de River, a ver los hinchas de Racing, a ver los hinchas de Ferro, y los de San Lorenzo, y los de Independiente, y los de Chacarita, también los hinchas de Estudiantes. Y los de Talleres de Córdoba, Rosario Central, Colón, Tigre, Belgrano, Instituto, Gimnasia y los fanáticos de la selección argentina. A la mañana nos vamos preparando para la cancha, todos los vagos nos vamos yendo y en la tribuna todos los vagos estamos cantando y levantando nuestras banderas, cantamos así. Y ahora vamos todos preparando la garganta y cantamos así. A ver los hinchas de Boca, a ver los hinchas de River, a ver los hinchas de Racing, a ver los hinchas de Ferro, y los de San Lorenzo, y los de Independiente, y los de Chacarita, también los hinchas de Estudiantes. Atlanta, Huracán, Lobo Jujeño, Platense, Newell's Old Boys, Unión y los fanáticos de la selección argentina. Sí, sí, señores, yo soy de... Sí, sí, señores, de corazón. Porque este año de saldrá nuevo campeón. Sí, sí, señores, yo soy de... Sí, sí, señores, de corazón.